Are you trying to find something that you couldn't remember? Or should we just try and find something new at this point? I guess we should just try something new at this point, yeah. Necesito. Y sé que sientes tú lo mismo que yo. Desde ese atardecer en Nueva York. No funciona de lejos, no funciona de cerca. Dime cómo lo hacemos. Ey, ey, ciencia ficción, que tú y yo duremos.